vamos a meternos en un tema donde por el que solemos andar y que tiene que ver con la educación y las distintas realidades que hay en los distintos sectores educativos. Hoy vamos a hablar con el profesor Nicolás Quintana, que es docente de la Facultad de Educación de la UNCuyo, del Profesorado Universitario de Pedagogía Terapéutica en Personas con Discapacidad Intelectual y miembro del Comité Docente de la Diplomatura en Transición a la Vida Adulta. Le vamos a dar los buenos días. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, un gusto escucharte y para comenzar, preguntarte en relación a esta formación de Diplomatura en Tránsito a la Vida Adulta, ¿de qué se trata, en qué contexto se da? Bien, te comento. El año pasado, la Dirección General de Escuelas convoca a la Facultad de Educación para comenzar a trabajar en forma conjunta en el abordaje de una formación que complete y complemente la formación de los docentes, tanto titulares como suplentes, de las escuelas de educación integral, las que antiguamente conocíamos como las escuelas postprimarias de formación laboral especial. Son espacios formales de educación donde los alumnos que egresan de la modalidad de educación especial de nivel primario continúan su formación permanente en distintos aspectos del desarrollo y, bueno, algo que en el último tiempo hemos dado en llamar tránsito a la vida adulta para poder reconocer que no solo el aspecto de la formación laboral es lo que contempla un proyecto de vida adulta como tal, sino otras múltiples dimensiones que mejoran la calidad de vida de las personas. Bien, y esta formación que se da para la práctica docente en escuelas de educación integral, como vos nombrabas, ¿qué sentido tiene esta formación? ¿Qué le brinda? Fundamentalmente tiene el sentido que deviene de alguna manera de los acuerdos del Consejo Federal de Educación, cuando hace unos años pudieron determinar que en la lógica de acompañamiento de las trayectorias escolares integrales de las personas con discapacidad, en general, ¿no?, cualquier tipo de discapacidad, no alcanzaba solo con la formación laboral de oficio, que era el gran aspecto fuerte que desarrollaban las antiguas escuelas de formación laboral o postprimarias especiales, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando desde el Consejo Federal se asume que el acompañamiento debe ser integral y que debe incluir otros aspectos de formación permanente en relación a las habilidades académicas funcionales para que las personas puedan completar y complementar aquello que ya aprendieron en el nivel primario y lo puedan funcionalizar en su vida cotidiana, además asumir acompañamiento en relación a sus inquietudes afectivo-emocionales y sexuales, en relación a procesos de noviazgo, a la constitución de relaciones de amistad, en relación a la formación en autogestión para el desarrollo de la autonomía en la vida cotidiana, en la vida social y también en la vida laboral, se abre un amplio abanico de necesidades de formación que estas escuelas tradicionalmente no venían asumiendo. Desde ahí entonces surge la necesidad de completar la formación que brinde herramientas prácticas y técnicas para el abordaje de la discapacidad en relación a estos tópicos que te voy mencionando y que completan y complementan la formación laboral específica a cargo de especialistas de cada una de las disciplinas u oficios que se forman. En este sentido, entonces, cuando uno dice educación integral, no solo se orienta a la formación laboral, como era antes, ¿no?, sino que tiene que ver con algo mucho más amplio como lo que explicabas. Absolutamente, sí. Bien, Nicolás, y nos parece muy interesante, ¿no?, esta diplomatura que muchas veces no se conoce, que también hay distintas miradas también en relación, por ejemplo, a la discapacidad, a cómo trabajarla, a cómo nombrarla, ¿no? Y en nuestro país también hay tratados y hay distintas convenciones que se tienen que cumplir y que se tienen que garantizar en los distintos espacios educativos también. ¿Cuáles son esos tratados en relación a las personas con discapacidad, quizás internacionales, y qué es lo que legalmente avala aquí a la Argentina y a la provincia? Bueno, acabas de preguntar una cuestión fundamental, porque todo este cambio paradigmático que nos llevó a transformar la realidad de las escuelas de educación integral justamente deviene de un marco amplísimo que es la Convención Internacional a favor de las personas con discapacidad, y es una convención que toma rango constitucional en el año 2008 a partir de que nuestro país sanciona con fuerza de ley la adhesión a esta convención. esta convención plantea fundamentalmente el reconocimiento de la persona con discapacidad como titular de derechos, ¿bien? A partir de que podemos concebir al sujeto con discapacidad como titular de derechos, lo que plantea esta convención es que, ni más ni menos, las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de las personas, con lo cual son titulares de todos los derechos humanos básicos, ¿no? Uno de ellos, por supuesto, es el acceso a la educación y a la formación permanente. Entonces, desde ahí podemos entender que ya se cae de alguna manera la lógica segregacionista, el modelo rehabilitador, todo esto que nos amparaba desde una respuesta específica pero segregada para la persona con discapacidad, y empieza a priorizarse en todo ámbito, pero fundamentalmente en el educativo, los principios de inclusión y normalización, lo cual nos lleva a que las personas con discapacidad vivan las mismas experiencias que viven otras personas sin discapacidad que tengan la misma edad y pertenezcan al mismo grupo social,